You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Hey, miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando. Y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara ciudad, estudios Fernando Borlán de Radio Arrebato, para Salto Mata Radio Rock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. ¿Qué tal? ¿Qué muy tal bien. La semanita? Muy bien, ¿no? Muy bien, estamos perfectos. Muy bien, cómo me alegro. ¿Tú bien? Muy bien también. Te veo. Alicata hasta el techo. Un brazo de mar. Bueno, 19 de abril 2023 y un capítulo más en este programita. Una mosca más en el revólver. Joder, macho, tenemos... ¿Cuánto llevamos? ¿Seis temporadas? Uy, seis, hemos ya 7 u 8. ¿Tantas? Joder, alrededor de... Tú te quieres quitar años hasta la hora de hacer programas, tío. ¿Alrededor de 260 programas? Coquito serán. Que eres. ¿260 programas? Joder, 260 horas aguantándote. Por ahí. Oye, cada uno tiene su castigo en esta vida. En esta vida. Tú penas con este programa a mi lado. Sí. Venga, vamos al lío. Oye, vamos con un clásico. Un clásico que no es tan viejuno, es del año 92. Megadeth. Muy disco bien. Disco Symphony of Destruction. Perdón, el single Symphony of Destruction del Countdown to Extinction. Joder, siendo Dave Mustaine uno de los mejores compositores de thrash metal de la historia, pues, joder, no era muy lógico pensar que después del Rest in Peace iba a rebajar las formas en su siguiente paso. En estos momentos, Megadeth es una banda estable, está formada por Martin Friedman, también muy conocido por Cacophony, con Jason Baker, Dave Ellison y Mike Mensah, un pedazo de batería. La verdad que los tres en su instrumento eran de lo mejorcito. Estaban en plenitud de facultades, funcionaban como banda y sus miembros pues eran bastante, bastante reconocidos cada uno en su instrumento. En el 92 ya andábamos con el grunge en danza haciendo de las suyas. Todas las bandas clásicas, bueno, los que lo vivimos podemos dar fe de ella, languidecían, o directamente se iban muriendo, bueno, poco a poco. Con este disco, por lo menos, soportaron, ¿eh? Con estos, ellos, Pantera, el negro de Metallica... Ah, efectivamente, sí, sí, sí. Ahí, no, ahí está. Eso apuntalaron un poquito. Eso es lo que iba. Estaban, bueno, que se imponía un cambio de timón. Y como dices tú, Metallica ya lo habían hecho con el Black Album, y el resultado para ellos no pudo ser ni más extraordinario ni más exitoso en ventas. Megadeth, o mejor dicho, Dave, siempre han estado pendientes de lo que hace Metallica, y en este caso pues volvió a hacerlo. Si habían triunfado con el Black Album, ¿no?, dejando de lado el trap, pues Megadeth haría lo propio. Por eso, los que esperaban una continuación de ese disco, el Rest in Peace, debieron de quedarse helados ante esa bajada de tensión. Pero los tiros iban por ahí, si es que no quedaba otra, ¿eh? Música menos acelerada, más comercial, menos agresiva, vamos, menos... Sonido más producido, ¿verdad? Y más pulido. Siempre, claro, claro, pero es que sigue sonando de lujo, ¿eh? Sí, pero para los thrash metal, los school, claro, pues fans, digo que, un poquito... Por eso digo que los que en su momento esperaban otro Rest in Peace se tuvieron que quedar con la sangre helada. Nos tuvimos. A mí me gustó, creo que no queda otra salida. Si hubiesen seguido por ese sendero, a lo mejor habían caído, como le ha pasado a tantas y tantas otras bandas detrás, que al final se han quedado en el olvido. Y Megadeth, pues el día de hoy, yo creo que puede ser entre las 3-4 mejores bandas de trash, ¿no? Tú que eres más experto en estos asuntos. Sí, sí, bien. Esto no quería decir que se perdiera calidad. De hecho, pues es un disco lleno de detalles, de temazos. Es que empieza ya con un temazo como el Skin of My Dead, para dejar ya las cosas muy claritas desde el primer momento. Si Rats in Peace es un disco afilado, técnico, muy inteligente, pues lo normal habría sido continuar en esa línea, pero tuvieron que hacer su música accesible de tripas corazón. Que sí, accesible o morir en el intento. Como tantas otras bandas, por poner una comparación, yo creo que son más Black Sabbath y menos Sex Pistols, para que se me entienda un poquitín ese cambio un poquito de estilo. Como decía antes, aquí son todavía una banda, funcionan en conjunto, y Dave deja caer pues gran parte de esa responsabilidad en los otros miembros. Todos ellos muy buenos músicos, buenos compositores. Hoy día, si me preguntas, yo creo que la banda no existe como tal. Es Dave Mustaine en solitario con músicos, muy buenos músicos. Sí, pero el que parte el bacalao servicio, pero el que dirige Manu Militari es sin duda Dave Mustaine. Kiko Loureiro me parece que es un guitarrista excepcional, el guitarrista de Angra. O James Lomenzo, bajista sobre todo de White Lion, pedazo de bajista. O sea, son dos monstruos, pero están a sueldo simplemente. Este es el tipo de metal que la gente demandaba en ese momento, y Megadeth lo supieron hacer muy bien. Metallica con el tiempo yo creo que se han desviado demasiado de esa línea. Este disco sigue sonando muy fresco, tal vez, como dices tú, por la buena producción que tiene en el año 92. Por toda la ayuda de esos miembros, y es un disco... Mucho miembro hay aquí, ¿eh? Sí. ¿Has repetido la palabra? Cuatro, está, sí. La gente se está poniendo nerviosa con tanto miembro. Vale, yo por lo menos. Componentes. Suena fresco. Miembro con los instrumentos y por más esa, miembro. Por esa ayuda de todos los componentes. Eso es. Y participantes. Integrantes. En este disco. Eso es. Bueno, es un disco que muestra sin complejos que son heavies. Frente a tanto grunge, nosotros somos heavies y aquí estamos. Aquí, como nosotros. Escucha, ¿lo has traído esto a colación por el aniversario? ¿Sabes? Sí, que señor, este mes te lo he puesto, venga, tira. Me lo has puesto votando. Este Vamos. Mes se cumplen 40 añitos desde que Metallica les dijera a Dave Mustaine, le pusieran en el uh-huh. en la esta de autobuses, en la estación de autobuses de Nueva York, con 40 horas de viaje hasta su casa, le dijeron, adiós, que... Y se quedaron tres miembros solamente. Se quedaron tres miembros, pero ya le tenían al otro miembro a punto. Cuenta la leyenda que es aquí de donde saca el título de Megadeth. Tomó un folleto político y comenzó a leer, y la propaganda se refería al uso de armas nucleares, como estamos hoy. El Arsenal of Megadeth. Megadeth es la unidad de medida que indica 1 millón de muertes humanas. Nada, hombre, así que joder. Dijo, esto es Megadeth. Yo creo que aparte intentaba seguir con la estela, porque incluso el logotipo de Megadeth empieza por Me igual que Metallica. También el dicen muy parecido. Que el logotipo luego se lo inventó él, lo sacó de un aire acondicionado que era Metallica, del logo de un aire acondicionado en una... O sea, en parte, un parte tenía él de... Algo. De autoría. Bueno. No sé si esto es verdad o me lo he inventado. Bueno, pero queda bien, ¿eh? No, lo podéis consultar. Sí. Con este disco Megadeth demostró cómo se podía ser auténtico, creativo, sencillo, interesante y tener calado entre público y crítica. Fue seguramente el disco que más vendió hasta ese momento. Mustaine acabó este tour con sobredosis. intentando superar la adicción con el pertinente tratamiento de desintoxicación y tirando a la basura una pedazo de gira que tenían montada con Aerosmith y de la que solo dieron 7 conciertillos. Bueno, Mustaine sigue arrastrando esos problemas de alcoholismo y de adicciones a día de hoy, que es un pequeño abuelete. Y bueno, es un disco contestatario, con una crítica feroz a la sociedad y a sus estamentos más importantes, a los políticos, a los empresarios, a los religiosos. Como ejemplo, joder, el vídeo de Symphony, que ataca sin piedad a todos estos grupos. Aquí Dave era un crítico imparcial, antes de su giro a ese cristianismo converso, y repudia a muchas bandas por sus letras. Después vino Eutanasia, que a mí me parece otro pedazo de disco, seguramente un punto más comercial todavía, pero creo que vendió más todavía que este disco, con lo cual el éxito les daba la razón en ese giro. Y pienso yo, no es hora de que ya se deje Mustaine de preguntar permanentemente qué habría sido de Metallica si siguiese con él, o si es que Metallica esto, es que Metallica lo otro. No. Joder, yo creo que el legado de Megadeth es tan importante que puede funcionar. Se fue y nos dieron, en vez de una, dos bandas. Joder, y yo creo que a día de hoy, han demostrado ser una banda más honesta que Metallica. Y yo creo que es que Metallica pues han degenerado mucho. Se han pasado de frenada, tal vez por esa posición de privilegio y dominio que tienen en el mundo de la música. Y por terminar, un problemita o una pega. Dave Mustaine solo tiene un peligro y se llama Dave. Vamos a poner el tema que comentábamos, el segundo tema de este disco, del Countdown to Destruction, y es el Symphony of Destruction del año 92. Control. producido por Max Norman y por el propio Dave Mustaine. Pues nada, nos vamos hasta 2009. En 2009 vio nacer un magnífico supergrupo como son Chicken Foot. No, Chicken Foot. Foot. Foot. No, Foot, ¿eh? Foot. Una formación de lujo, Sammy Hagar y Michael Anthony de Van Halen, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, Joe Satriani, ¿qué decir? De sí mismo. De sí mismo, de Joe Satriani, maestro de maestros, una verdadera reunión de talento, ¿eh? Sí. Publicaron su primer LP homónimo en este 2009, un álbum avasallador que imprime un ritmo vertiginoso de principio a fin. ¿Sí o qué? A mí me parece como dicen los jóvenes, sí. ¿Sí o qué? Pinchamos el primer single, Oh Yeah, sobrehumano sonido de bajo y batería, excelencia de la guitarra y estribillo lleno de electricidad con el que no pararás de moverte, Felipe, muévete un poquito. Yeah. Toda la energía del mejor hard rock aquí en Esto Rock con Chicken. Healer, I choose my hands, I put a spell. Paco Gonce. Bueno, un poquito de sonido Red Hot Chili Peppers, ¿no? Sí, tienen ahí una mezcla de... Paco, presenta a nuestro amiguete. Pues ha venido a vernos nuestro amigo José del Martillo Metálico, un programa que bastante... ¡Programa hermano! Hermano y bastante más duro, heavy que duro, nosotros, duro. Porque tú es que me bajas la media. Yo soy, como dice mi hermano en vez de Lila, soy un pusilánime. Eres un pusilánime. ¿Cómo es? Pusilánime. Bueno, José de Martín Metálico, que está los lunes a las 9:30. 8:30. 8:30. 8:30, a las 9:30 no, que ya no le pilláis. Dí hola con la boquita. Buenas. ¿Cómo estás? Aquí a ver, como dice Felipe, programa hermano. Ahí está, claro. ¿Has venido a aprender? ¿Te has venido? Siempre se aprende algo si tienes ganas. Exactamente. Vale. Siempre se aprende. Pues incluso escuchándome a mí. Te va a enseñar ahora un grupo que no conocías de rock cristiano. Está tan loro. Es que te quedas siempre en el detalle. A ti los árboles no te dejan ver el bosque. Debe ser. Joder. Sí, hombre, sí. ¿Es rock cristiano o no? Sí. Entonces. Dominion. Vale. Del LP homónimo. Dominion, como homónimo. Dices tú. Homónimon. Banda de rock cristiano, efectivamente, de Tennessee, y que llevan en activo pues, desde el 96. Joder, ya llevan con este 11 discos. Su fórmula de rock alternativo, con algunos elementos electrónicos, han hecho de ellos una de las bandas más exitosas de este estilo de rock cristiano. Aquí en España... En todas las parroquias. Aquí en España no... Bueno, no ha pegado nunca, pero... Somos más del Alabaré, y en la era he dejado mi barca. Nominados 2 veces a los Grammy, con ventas multiplatino, y en España, pues como tantos otros, desapercibidos. Bueno, ahora pondremos la música, a ver si te parece tan tañoña, porque no creo que haya un punto de flacidez con respecto a la que has puesto tú de Chicken Foot. ¿De flacidez? Sí. Estás hoy un poco raro. Bueno, lo forman cumpliendo con la ley de igualdad de género, dos hombres y dos mujeres. Paridad. John Cooper. ¿Cómo se llama la ley? Paridad. ¿Pero la ley se llama así? No. Ah, pues eso. John Cooper y su mujer Cory, la batería Jen Leder. Y la guitarra Seth Morrison. Jen Legger tiene otra banda que se llama Legger, donde también participa Corey Cooper. Y... Consanguinidad total. Han sacado pues un disco, una edición especial de este disco, con 5 temas más, que yo digo yo, pues si tienes 5 temas nuevos, que no son versiones ni hagan cosas... Haz un disco nuevo entero, con 3 no. más, es un disco nuevo. El señor no estaría por la labor. Y bueno, por defender un poquitín al rock cristiano, que ni me va ni me viene porque no escucho las letras... ¿por qué no nos reímos de los satánicos? Esos molan. Que te puedes reír. Yo no te lo prohíbo. Es que cuando pones cosas satánicas aquí, hay nada, ¿verdad? ¿Cómo molan, No te atrevas, diablo, diablo. El diablo es muy diablo, malo. Que era la venganza esconde sobre ti. Bueno, venga. Skylet y el tema Dominion del año 2022. Cause I'm not here. Ni, esto no es música para zacuellos. Esto no es para dar la comunión, ¿no? ¿A que no? Pues si ¿ves? No va, está, hay ¿ves? Un poco en el pasillo de... Pedazo talibán, venga. Si tuvieras que escuchar un solo disco de hardcore en todo el 2023, tendría que ser este, A New Tomorrow, de los angelinos Zulu. Vas a flipar, Felipe. Sí, sí. Con un discurso que aborda el tema de la raza en Estados Unidos, tema chungalí, con una música que abarca desde el hardcore descarado y violento hasta el rhythm and blues, el reggae, el hip hop, el spoken word y otros muchos más estilos que no es me... ¿Qué es eso? ¿Spoken word? ¿Qué es eso? Spoken, decir palabras. Spoken. ¿Tienes internet? No, que me lo expliques tú, coño, ¿para qué estás aquí? No me desvoces. Apostolado, no me desvoces. No me... Apostolado los de antes. Que lo buscas en internet. ¿Tienes internet? Anda. Yo te no dejo, tengo internet. Yo te comparto internet. Estamos ante una escucha crucial y urgente para todos. Así que vamos a poner Zulu con Fucking Da Funk del LP. Fucking Da Funk. Del LP. Fucking Da Funk. A New Tomorrow. Bueno, venga. Hombre. Pega la oreja. Si breve, dos veces corto. José Martín Metálico. Cojonudo. Cojonudo. Esa es la opinión que me interesa. Claro, claro. Claro. Ya está, no hay más palabras, señoría. No hay más preguntas. Muy bien. Vale. Venga, vamos con otro tema de unos clásicos como Van Halen. Vale. Quería haber puesto el Your Leg on Me, pero al final no. Al final voy a poner el Unchained, que es con el que abren el doble en directo del Tokyo Dome. Un disco que se hizo esperar. El otro día hicimos un especial de discos en directo míticos y de Van Halen nos faltaba poner, o sea, pues nos faltaba a ellos, porque en la época clásica con Devil Rod no sacaron ningún disco en directo. Hay buenas grabaciones en directo, pero ninguna oficial. Tuvieron que esperar al año 90 y tantos con Sammy Hagar para sacar un doble y a juntarse de nuevo para sacar un doble en directo con Devil Rod. Menuda combinación, o conjunción planetaria que diría Lisigne Zapatero, la de Devil Rod y Edward Van Halen. Casi 40 años después se volvieron a juntar para grabar y girar. Y bueno, pues en principio todos lo agradecimos, pero el resultado quedó, yo creo que, un poco por debajo de las expectativas de todos. Había mucha expectativa. Yo creo que sí, ¿no? Eddie Van Halen con su alcoholismo, Devil Rod sin pelo y con poca voz. Joder, qué fiestón. Cada uno con su pedra. Si Eddie fue un soplo de aire fresco en la guitarra, no lo fue menos el compañero Devil Rod al micro. Un tipo que mezclaba esa voz rasposa con agudos y una presencia escénica fuera de lo común. Yo creo que en esta grabación los agudos de Dave desaparecen, se dedica más a intentar que las canciones sean más fieles al original, porque entre otras cosas a los agudos esos no llegan. No llegaba a ese falsete habitual en él. Dicen que no hay overdubs. Podemos entender overdubs como añadidos de estudio, pero cosas que han regrabado casi seguro. Que esté libre de pecado, que tire la primera pues piedra. Pues eso, venga, vamos a ponerlo. Este disco está grabado en un sitio que te gusta mucho, recordarme que no he estado yo. En el Budokan. No sé si en el Nippon Budokan. No sé si en el Tokyo Dome. En el Tokyo Dome. En el Tokyo Dome, creo que es más grande que en Japón. Has estado también en el Tokyo Dome. Sí, no, sí. Vale. Bueno, si no, ya irás. Seguro. ¿Verdad? Unchained, del disco de Van Halen en directo, Tokyo Dome in Concert Live. Thank you. Pegas, pues que no está Michael Anthony y está el hijo Wolfgang, que ahora está haciendo cosas muy, muy interesantes en solitario. Wolfgang Anthony. Wolfgang. Ah, el. El hijo de. Ya, vale. Anthony. Sí, el Mammoth. Michael Anthony, Mammoth. Muy bueno. Muy lo hemos puesto por aquello. Vamos con una banda que le gusta mucho a nuestro invitado, a José Martillo Metálico, Overkill. ¿Qué? Sí, no te ven hacer cuernos. No te ven. Muy bueno el último disco. ¿Es el último disco? Sí. Buenísimo el último disco, aunque no llega al nivel de álbumes anteriores. Bueno. Parece mentira que lleves 35 años en la radio y todavía hagas gestos aquí. Soy analógico. Aún. Oye, que hemos comentado aquí muchas veces que las bandas tienen un periodo de productividad excelente, 10, 15 años, y sí, pasados... Los tres primeros discos. Se acaba la historia, ¿eh? Bueno, no seáis... Vamos, con la mítica leyenda del thrash metal que presentan Overkill, su vigésimo, ¿eh? 20 ya. LP es Scorched, ¿eh? Una obra... Maestra del claro, metal. Ya sabía yo. Aquí todo es obra maestra, ¿eh? Si lo pongo yo, es obra maestra. Que demuestra que la banda sigue siendo una referencia en el género, ¿eh? Overkill nunca defraudan. Scorched es la tierra del riff, ¿eh? Vamos a pinchar la title track. ¿Sabes lo que es la title track? Sí, sí. Bien. Title track que abre... Title track. No lo estaré diciendo bien. Que abre el disco... Carlos. Papayama. Que abre el disco con ferocidad, con un Blitz Elsewhere, su grito icónico casi trastornado, allanando el camino para la descarga total. Vamos con Scorched. We'll be right back. De precedente. Bueno, es que estáis aquí unidos contra mí, entonces tengo que hacer un poco. Estás un poquito asustado hoy. Bueno, vamos a poner a los Rage. Joder, ¿cómo cambió la historia de Rage cuando se juntan buena gente? Me refiero. Entra Víctor Smolski y Mike Terrana, y vaya dos monstruos en cada uno en su instrumento. Con ello llegó un punto, yo creo que más contundencia, de más musicalidad y, por supuesto, de más calidad. Como siempre, en la mente de Pete Peavy, su bajista y cantante, se mezclan los mundos de la muerte y el metal. Speed, thrash, heavy, incluso power, se mezclan en sus composiciones. Todos los palos, pero siempre con la calidad de esta banda, que en esos momentos era germano-bielorrusa-americana. Bielorruso es el Smolski, un guitarrista excepcional, y americana por Mike Terrana, un tío que si tienes que poner la mano donde la baqueta, donde los tambores, mejor que la quites porque te la deja, joder, te la marca. Bueno, vamos a poner el tema Innocent, que es uno de los mejores temas de esta última etapa y merece ser incluido yo creo que en todos los recopilatorios. En todas las listas de Spotify, ya, Felipe. Los recopilatorios, ya. Bueno, en todas las playlists. Todas las playlists de Spotify, cago en la leche. Paco. Dilo bien. Joder. Bueno, aparece aquí la Lingua Mortis Orchestra. Una interpretación perfecta, temas rompecuellos y Bueno, pues menudo solo. Vamos a escuchar a Víctor Smolsky, que a mí me parece un tío... Bielorruso. Ya no está el bielorruso, ¿eh? Venga. Rage y el tema Innocent. Such a young girl to know pain. Bueno, hemos dicho que el disco al que pertenece esta canción es el Full Moon, Life in St. Petersburg. Fíjate. St. Petersburg. Un poquito regu. Por pasajes. Tiene buenos momentos y que otros calle, un poco... Hombre, que joder, la lengua muerta, orquesta. De los cristianos y la lengua muerta. Sí, ya... vaya conciertos. Que digo, vaya... Bueno, también los conciertos me das algún... vaya programa. Nos vamos hasta 1985 con el segundo disco del grupo vallecano Sobredosis. ¿Eh? Sangre Joven, grabado en los entonces famosos Mediterráneo Estudios de Ibiza. ¿Quién grabó allí? Joder, Judas, Panzer. Sí, señor. Bueno, sí, todos los grupos españoles a partir de Judas se metieron a grabar ahí. Judas grabaron el Point Obús. No Entry, Screaming. Fueron a grabar Screaming y aquello lo habían dejado como un erial. ¿Quién lo compró? Dave Holland. Dave Holland, sí, señor. Batería, sí, señor. De Judas. Muy bien, muy bien. Te la sabe todas. Lo grabaron las órdenes de Fortune. Y como el primero, y con Paco Laguna también, de Bus, como ingeniero Dennis Herman, gurú del sonido de heavy metal de los 80. Sí, señor. Sonido Sobredosis, pues bueno, es una mezcla del sonido heavy de los 70, en especial UFO Judas, sobre todo, y la explosión patria de principio de los 80, como Barón y Obús. O vamos a oír Corriendo Salvajemente de Sobredosis. Nos despedimos porque queda para la canción justita. Pues venga, vale, venga, rápido. Que ya está poniendo Óscar del Alambique Musical metiéndonos prisa, ¿eh? Óscar, buenas tardes. Ni se le ocurra. Nos vamos. Sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo a las 5:30, en remisión a las 12:30. Si no, por la página web de radioarbato.net, metéis en el menú archivo sonoro y ahí encontraréis todos los programas emitidos hasta ahora en años anteriores y un poquito también del Martillo Metálico, ¿verdad, José? Exacto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros, como siempre. Venga, un abrazo a todo el mundo. ¿Dónde vas, Paco? En todas las plataformas. En todas las plataformas, en iVoox y todo. Venga, que lo busquéis. Espectros, ¿quieres?